una melodía en la soledad de tu habitación. Una palabra, vos y yo. Estamos juntos para compartir las alegrías de un tiempo por venir. Un aire nuevo para vos. Un aire nuevo para vos. La Gaviota FM, la radio que vos haces como vos querés. Contacto con el sur. Ondas sin fronteras uniendo a los pueblos del sur. Un proyecto extraordinario desde el punto de vista del, bueno, de la creación de un espacio nuevo, ¿no? Y más allá, el nacimiento de un mundo nuevo, el mundo pluripolar. El sur también existe. Nosotros aquí estamos, el sur. Y aquí, Suramérica. En vivo. Hola, muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Le damos la bienvenida en nombre del embajador Julio Chirino a esta, su casa, la Casa de la Patria Grande, como dice el embajador, la Casa de Sueños y Rebeldías. Y bueno, hoy estamos muy, muy contentos de estar acá en una actividad junto con la Embajada de Cuba, celebrando la presencia de dos grandes maestros de la música y del canto popular nuestroamericano. Estamos honrados de tener en esta sala, que lleva el nombre de un gran cantor también venezolano, Alí Primera, de tener hoy al gran maestro Vicente Feliú en compañía de otro gran maestro, Daniel Biglietti. Y bueno, simplemente darles la bienvenida a esta que, como les dije ya, es su casa. Y encuentros como este hacen de esto la razón de existencia de este espacio, que es justamente la expresión de los sentires de nuestros pueblos hermanos en una sola voz. Así que bueno, dejo con ustedes a la embajadora Mercedes para que comparta unas palabras. Sí, buenas noches a todos los presentes. El AINE comenzó diciendo algo que es muy importante, ¿no? Es un espacio nuestroamericano. Y tiene que ver con un día muy especial que es hoy para los cubanos y para la América Latina todo, y es el Día de la Cultura Cubana. Y yo encontraba, estaba buscando ahora una frase de Martí que dice: la república a caballo mientras tenga un enemigo que la estorbe. Y el himno nacional de Cuba se compuso a caballo. Perucho Figueredo, su autor, estaba, el Bayamés estaba en una plaza y a caballo compuso lo que en un principio se pensó sería nuestra Marsellesa. Y devino un himno de combate, y un himno de combate que nos ha acompañado en los tantos combates que hemos tenido y en las diversas formas que hemos tenido que combatir en nuestra azarosa historia a lo largo de los siglos. Repito, es un día muy especial. Agradecemos mucho a Venezuela este espacio, que es un espacio de todos, y quiso la vida que empezáramos a pensar en este día hace relativamente muy poco en cuanto a la presencia de Vicente y con la ayuda de muchos amigos. Es decir, estando Biglietti en La Habana para recibir el premio Nobel Nicola, empezamos a conspirar como buenos trovadores revolucionarios para traerlo, y contamos con la ayuda de muchos amigos que veo por acá también, a los que le agradezco su maravillosa contribución para hacer realidad esto. Yo creo que el arte anunciador supera cualquier retórica política, y no quiero extenderme. Solo quiero decir que el movimiento de la nueva trova es algo sin lo cual no se puede entender a la revolución cubana. Su profunda transformación en cuanto a formas estéticas fue acompañada de las vivencias de un grupo de jóvenes que se formaron en la etapa más épica de la revolución, que llegaron a ella siendo jóvenes, algunos casi niños, y que han acompañado en esa forma tan peculiar de cantarle al amor y a la patria, donde una se desdibuja y deja de ser y pasa a la otra, y es el encanto que tiene esa forma de decir que a todos nos sugiere y nos hace apropiarnos de sus textos y de sus melodías. Es para nosotros de una extraordinaria dicha tener a Vicente aquí. Vicente, fundador del movimiento de la Nueva Trova, es un hombre que se caracteriza no solo por su forma de decir tan hermosa, sino por su coherencia en cuanto a principios, a ética, y es un hombre de todos los tiempos, como los hombres a que aspiramos que le den continuidad a la revolución cubana en nuevos escenarios, con nuevos desafíos, pero que es un proceso que deberá perdurar en el tiempo para beneficio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Les agradezco mucho su presencia y los dejo de verdad con el arte. Una espiral de razones, mayor difusión internacional, entre ellas la Nueva Trova Cubana, remite en primera instancia los nombres de nuestro hermano Silvio Rodríguez, al de Pablo Milanés, pero junto a esos fundadores y a los inolvidables Noel Nicola y Sara González, hay otro de similar gran valor en esa gesta cultural que tanto apoyaron seres como Aidé Santa María y Alfredo Guevara. Ese otro es Vicente Feliú. Conozco a Vicente desde hace décadas y siempre me sentí feliz de reencontrarlo por su lealtad a sus convicciones revolucionarias, por su fidelidad a la Cuba fidelista, en que Ernesto Guevara lo tuvo de alumno, como a tantos, sin saberlo. Con Vicente tuvimos encuentros en Cuba, varios en Argentina, en Chile, en la Venezuela bolivariana, en diversas ocasiones en el mapa de nuestros exilios europeos, en Canadá, hasta donde recuerdo. Siempre vital el tinto, como lo llaman sus prójimos más cercanos, con una energía a prueba de silencios, a prueba de golpes, si recordamos las agresiones sufridas en la Bolivia de mayo de 1980, junto a Augusto Blanca, Lázaro García y otros compañeros, a prueba de solidaridades si pensamos en su presencia cantando en Angola, siempre pidiendo que le crean, como si alguien pudiera dudar de su entereza y de, aunque el hombre es inseparable del trovador, de sus cantos de amor, de lo individual y de lo colectivo. Con esa tierna aspereza de su estilo vocal, esa voz al borde del desgarro o del susurro, con esa guitarra móvil e imaginativa alimentada por fuentes que le vienen del tronco familiar, porque los Feliú son una familia de músicos. Y como si estuviera acá entre nosotros, con su electrizante creatividad recordamos con emoción a su hermano Santiago, otro grande de la trova cubana, a quien oímos por última vez en Sala Zitarrosa. Fue en esa sala, con el nombre de Alfredo, que también lo conoció y a la que después de este primer paso simbólico retornará seguramente Vicente en un futuro lo más cercano posible. El tinto, con su estilo siempre como al borde, con esos sus recursos guitarrísticos propios, afirmando los agudos en el canto, asentándose en los graves, con esa emisión vocal tan suya, letrista fértil, con sus narraciones de sentimientos interiores y luchas colectivas, como ya se dijo, enemigo del dogma, discípulo del pensamiento guevariano. En ese sentido, una canción necesaria, composición suya, es un intento pionero por desacralizar al Che tras su caída, rescatar su humanidad sin endiosarlo. Por todo eso, estando en Cuba y sabiendo que vendría a Buenos Aires, logramos que se escapara con Aurora, su compañera, desde la otra orilla un par de días. Allá quedó cantando la hija de ambos, Aurora de los Andes. Bueno, gracias a la embajadora de Cuba en Uruguay, Mercedes Vicente, a la embajada de la Venezuela Bolivariana con todo su equipo, con Elaine Vera encargada de negocios de la embajada, y en ausencia, gracias al embajador, el compañero Julio Chirino. Perdonen mi tiempo de palabra, pero no podía dejar de decir todo esto al compañero y amigo, hoy aquí, por cierto, rodeado de varios hermanos de canto. Algunos los veo y otros deben estar por ahí. Bueno, Vicente me ha pedido que prologue un poquito su recital cantando algunas poquitas cosas, pero resulta que me hizo ir hacia atrás, porque me pidió una canción que hace kilómetros que yo no canto, una canción de amor, y bueno, lo voy a complacer, de allá de fines de los años 50. Ahí va Vicente, para vos. Quisiera cantarte, niña, una copla de rocío, que por mis labios brotara sangre del corazón mío. Que por mis labios brotara sangre del corazón mío. Hoyuelos de tus mejillas, donde amanece tu día. Dichosos de aquellos labios que puedan decirte mía. Dichosos de aquellos labios que puedan decirte mía. Niña Isabel, la del pelo donde duerme la noche, un sueño hecho de pureza, de estrellas, luz del rocío. Isabel de piel morena, dueña del corazón mío. Tu caminar encendido de sueños y de promesas tiene el ritmo de mis zambas cuando la tarde se aleja. Tiene el ritmo de mis zambas cuando la tarde se aleja. Un día junto al camino una copla encontrarás. Si al escucharla sonríes, mi amor tras ella estará. Y al escucharla sonríes, mi amor tras ella estará. Niña Isabel, la del pelo donde duerme la noche, un sueño hecho de pureza, de estrellas, luz del rocío. Isabel. Bueno, y tratándose del Día de la Cultura Cubana, quiero acercar una de las primeras canciones que hice sobre poemas de Nicolás Guillén, aquel Nicolás Guillén que retrataba el pasado pre-revolucionario. Lo cantamos en estos tiempos en que Cuba está más que nunca lejos de volver a ese pasado, buscando siempre avanzar, buscando siempre futuro. Nicolás Guillén. Si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía.

la recuerdan felices, que nadie de esto se asombre, porque las Quintero fueron luminosas en su historia, compañeras entrañables, fundadoras de memoria. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Toc, toc, dice el bastón, y es la tota que camina, alerta con estas madres, son de América Latina. A Tota y Elena canto, con emoción contenida, con tiza y bastón gritando, ¡viva América Latina! Seguimos en el Centro Cultural Simón Bolívar. Un fuerte abrazo para lo que es Daniel Biglietti y ese recuerdo a la Tota Quintero y a Elena. Ahora va a entrar Santi. ¿Qué te parece esto, Camila? Muy linda. Muy bien, dice nada más. Realmente está colmado esto. No entra más gente adentro. Y bueno, ahí empieza Santiago Feliu. Que me cuenten las vidas que he vivido, las pasiones que no hube de ocultar. Que me cuenten las flores y los tiros, las medallas, el terco caminar. Que me cuenten los árboles, los hijos, los cantos, a los héroes y al amor, la mirada en punta hacia lo lejos y la frente constante de sudor. Que me cuenten los gatos que he salvado de la noche y el ánimo infantil. Que me cuenten los rotos de mi techo, la modestia y la guerra al marfil. Pero cuenten que cuento con el odio que me obliga a seguir enamorado. Cuenten que no hay blanco sin negro y que solo he querido Muchas gracias, sobre todo por venir tan apuradamente. Llevaba casi 30 años sin venir acá, y cuando lo hice entonces vine a cantar, no me acuerdo por qué, un día, algo de solidaridad, no recuerdo si con Cuba, con Vietnam, con Chile, con no sé quién. Hice una entrevista en la CX30 y me volví a Argentina. O sea, no vi nada, absolutamente a nada ni a nadie. De manera que cuando ya Daniel hizo el cuento, pues le dije, vamos. Y gracias a eso conocí a la querida Mercedes, mi tocaya, Mercedes Vicente, y que es, descubrimos que es una trovadicta empedernida. Y bueno, pues he apoyado esto de una manera tremenda, igual que los compañeros de la Embajada de Venezuela. Así que gracias a todos por venir y por colaborar con esta melodía. Hoy es un día, además de ser el día de la cultura cubana, hoy es el cumpleaños de Abel Santamaría, el segundo de Fidel en el Moncada. Así que felicidades por su 88 cumpleaños. Y los hombres que en el 10 de octubre de 1868 iniciaron la primera guerra de independencia de Cuba, uno de ellos, Carlos Manuel de Céspedes, con dos de sus más queridos amigos y colaboradores, compusieron unos años antes, en 1851, esta canción para la compañera de uno de ellos. Se llama La Bayamesa y nosotros la consideramos la primera canción de la trova cubana. Como se dan cuenta, aquel que liberó a sus esclavos y se lanzó a dirigir la guerra inevitable y necesaria, era también cantor. La trova nace de ahí, de la patria misma. No te acuerdas, gentil bayamesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente, blando beso imprimí con ardor. No recuerdas que un tiempo dichoso me extasié con tu pura belleza y en tu seno doblé la cabeza, moribundo de dicha y amor. Ven, asoma tu reja sonriendo, ven, escucha amorosa mi canto, ven, no duermas, sacude a mi llanto, pon alivio a mi negro dolor. Recordando las glorias pasadas, disipemos mi bien la tristeza y doblemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor. Bueno, Daniel, creo que nunca nos habíamos visto en tan poco tiempo en tantos países. Estuvo en Cuba, ya saben más o menos por qué, porque decidimos, el director del festival más importante de canción de autor que hay en el mundo, que se hace en Cataluña, son entre 20 y 40 conciertos durante febrero y abril. Barnasant se llama el festival y su generador, su director fundamental es Pere Camps, y yo, generador del proyecto para la canción iberoamericana Canto de Todo, quisimos honrar la memoria de Noel y crear ese premio con el nombre de Noel a aquellas personas cuya obra y consecuencia cultural hubiera dejado huella en nuestros pueblos iberoamericanos. Y automáticamente se nos surgió el primer nombre, que se llama Daniel Viglietti, lógicamente. Por eso nos vimos en La Habana el 7 de octubre, hicimos después el 9, el día que asesinaron un hombre y crearon un símbolo. Estuvimos en Santa Clara cantando por Che. El 10 él vino para Argentina a recibir otro premio. Yo vine el 11, lo invité a un concierto en la Sala Kirchner para que estuviera ahí. Estuvo, nos vimos de nuevo en la Argentina y ahora acá. O sea, es un regalo para mí ver esa, todo eso que ha pasado y estar aquí con ustedes. Y quiero cantar una canción, dedicársela especialmente a Daniel, para alguien que fue un hombre de amores y despedidas, como yo también lo he sido, y alguien que andaba yo buscando en España en el año 90-91, cuando se caía todo el Europa del Este y la gente se cambiaba de camisa, tumbaba estatuas, quemaba libros, y yo buscaba qué decir, y descubrí, lógicamente, en una casa, toda casa que se respeta, hay un inventario de Mario Benedetti, y ya me di cuenta que en Por qué cantamos Mario lo había dicho todo, ¿no? Y además estaba la música de Favero, o sea, estaba cantado. Y entonces empecé a pensar en Mario y salió esta canción, Mario y yo. Voy buscando un verso y Benedetti me echa un cabo. Como siempre alabo al buen poeta, no con verso. Hoy porque cantamos por lo mismo que la vida. Hoy la despedida aglutina a los marranos. Me he despedido de un amor, me he despedido de mi tierra, me he despedido en son de guerra, en son de padre, en son de flor. Me he despedido del candor, me he despedido de la piedra, me he despedido de la hiedra, de la mierda y del favor. Hoy encuentro el verso y Benedetti me sonríe. Hoy mi viejo ríe y desde lejos lanza un beso. Hoy yo sé que canta con el corazón del alma. Benedetti en calma sabe que la muerte es falsa. Tuve la suerte de recibir a Lee Primera en Cuba ya por el año 80. Y como es natural, éramos amigos de hacía muchos años, solo faltaba encontrarnos. Esta canción es de Lee, me encanta. Es de esas cosas, canciones que envidio, que no se me hubiera ocurrido a mí. Si andas lejos de la envidia, tendrás cielo despejado y el aroma de la tierra. Después que llueven los campos, se te meterá en el alma como hermosa floración y te dará su canción. El chuchu enamorado y te darán su dulzura todos los mangos de mayo. Repartirás la luna en miles de pedacitos y aumentará tu alegría el triunfo del ser humano, y será tuyo ese triunfo por una razón sencilla: siempre que triunfa la vida pierde espacio la amargura siempre que triunfa la vida, pierde espacio la amargura. Y si por sensible haces tuyo el desamparo de los hombres que deambulan con su soledad y su locura por las veredas, también será tuyo el viento que los besa y que después descanse en las hamacas que exhiben en las carreteras. Y admitirás que el cóndor fue la más que la perdís, la savia para hacer fruto debe entrar por la raíz. La savia para hacer fruto debe entrar por la raíz. La savia para hacer fruto debe entrar por la raíz. A ustedes también. Bueno, una canción nueva, muy nuevita. Todavía estoy como que aprendiéndomela. Por lo pronto no tiene introducción. Lo que voy a hacer es algo ahí para cantar el texto que me interesa mucho. Se llama Deseos. Hoy yo quiero que siga el amor ensanchando una sed superior. Quiero un agua capaz de lavar tanta fe que debemos salvar. Quiero un mundo sin más religión que poesía en el verbo de un Dios. Quiero más, quiero que un corazón sea el motor que nos salve el adiós. Quiero tanto que ya ni soñar me comprime el deseo de aplastar tanta infamia del 1% que devasta el planeta y reviento. Quiero amar, yo quiero que vivir sea el mandato mayor y morir consecuencia normal, el tranquilo final de fluir en paz. Bueno, Daniel habló de Aurora. Yo tengo un problema serio en mi vida y es no hacer de las canciones sino titularlas. Algo parecido pasaba con mi familia, con los Feliu, porque todos somos desde el siglo XIX para acá Vicentes y Santiago, todos. Yo soy el octavo Vicente Feliu. Tengo dos hermanos que se llaman Santiago, el que ustedes conocen, que además se llama y que acaba de partir, Santiago Vicente, o sea, el colmo de los colmos. Mi padre se llamaba Vicente, el hermano Santiago, y así. Lo mismo me pasa con las canciones. Entonces, como un trovador romántico es redundante, ¿no? A mi compañera que se llama Aurora, que dicho sea de paso, la esposa de mi bisabuelo, que se llamaba Vicente Feliu Ginás, se llamaba Aurora también, Silvestre, y era poeta. Mi esposa se llama Aurora y yo le he hecho muchas canciones, lógicamente, pero ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo le pongo a las canciones? Fácil. Aurora número 1, Aurora número 2, Aurora número 3, Aurora número 4, voy por la quinta, estoy haciéndolo. Entonces, esto, pues, ella es Aurora, está ahí escondida ahí en la esquina. Y esta es la canción número 2, que refleja nuestra primera década juntos. Vamos por 36 años ya. ¿No le parece mucho tiempo? Dice así. Muchas veces ocurre que miro sin verte y encuentro mil cosas detrás, como que loco escurre su velo de muerte en tu beso, y puedo mirar. Me conmueve la hora en que duermes despierta escuchando mi nueva canción, y me duele tu espera sabiéndote incierta en el rumbo de mi corazón. Otras veces me pasa que quiero cantarte en lo justo de la relación, pero entonces la casa la encuentro distante y me frustro, no nace canción. Otras siento tu mano en el centro del pecho y me alegro, parece que al fin, pero encuentro un hermano jodido y arrecho y el canto cambia su confín. Has vivido a la saga de todo mi canto y llenando un espacio vital, has andado de maga entre el sol y el espanto de amante y amiga mortal. Has crecido mi luz como aurora boreal que la vuelve clara cual cristal, y has envuelto mi fe con tu amor pedestal hasta hacerla mi escudo especial. Mano muda la vida que me hizo encontrarte hace 10 primaveras atrás. A Guidobro, a Olga, a Silvio, Corina, Guillén, Benedetti y Serrat. No me quiero olvidar de la casa central de las perras, la calle Lealtad, nuestro peregrinar en búsqueda de hogar y la seña de la realidad. Ahora siento que poco cante tu añoranza porque nunca sé terminar, y es que siempre que evoco tu amor la esperanza ha sobrevivido al final. Pero el canto se alarga y prefiero dejar la constancia de mi corazón, pues mi pecho se embarga y no quiero agotar la nostalgia de este resplandor que embellece. Tuve la suerte de que el año 99 me pasó algo parecido a lo que me pasó ahora con Daniel, pero con Víctor Heredia. Y es que coincidimos en el aniversario de la Casa de las Américas en La Habana, después en abril, después en julio, agosto, por ahí, coincidimos en Colombia en varias conciertos que hicimos por La Paz. Estábamos él, León Gieco, Facundo Cabral, Alberto Cortés, Pablo Milanés y yo. Y después fui a Argentina con Santi y volví a encontrarlo. Quizás esa vinculación tan cercana y tanto que hablamos me hizo comprender bastante más el drama de los desaparecidos. de Argentina. Y entonces, en finales del año 99, estando en Buenos Aires, en casa de una querida amiga trovadora, Paula Ferré, nació esta canción que se llama El Último Adiós. ¿Dónde quedó el Buenos Aires aquel que cantaron Lepera y Gardel? Aunque no llore por ti, Argentina, no puedo olvidar 30.000 que cantaron, amaron, soñaron mirando el instante del último adiós. ¿Cómo podrás inventarte una paz que se asiente así sin recordar? ¿Dónde hallarás la memoria perdida entre el susto y un pobre empezar a encontrarte, reírte, sufrirte, mirando lo tremendo del último adiós? Querida, el cielo no puede ayudar a borrar el mal de la verdad. Y aunque mi tierra esté lejos, la tuya me duele en un tono marcial y me da por pensar que no puedo llorar. ¿Por qué llorar? Solo lleva a calmar la nostalgia de los que no están. Y con el tiempo el recuerdo hace muerto, y entonces vas a preguntar: ¿dónde están los culpables letales mirando el fantasma del último adiós? Quiere mi canto sumarse a tu canto en un cuento que está por llegar, donde aquel llanto se teja su manto de fierro y haga recordar los que amaron, cantaron, soñaron mirando la vergüenza del último adiós. Ay, Argentina, me salva la fe con que cantas tu tierra y tu voz. No puedo menos que alzarme a mi vez con tu canto, mi amor, la esperanza y la resistencia con que vivo en ti. Otro tiempo sediento de odio te vuelve a ocupar el amor. Nunca te olvides que hay en el Caribe un verde esperanza a encontrar. Los que amaron, cantaron, soñaron mirando la belleza del último adiós. Quiero agradecerles a todos, me imagino que a todos ustedes, que de una u otras maneras colaboraron con el regreso de los 5 héroes cubanos a su patria. y quiero agradecerles cantando una canción de dos poetas, uno sin guitarra y otro con guitarra, de Waldo Leiva y Lázaro García, estos versos de Waldo, maravilloso, convertido en canción por Lázaro, se llama Sonancia del Tiempo. Si ya no estoy, cuando resulte todo, cuando el tiempo en que vivo ya no exista, cuando alguien se pregunte si la vida es un triunfo del hombre o es tan solo un perenne comienzo, un grito sordo, un rasguño en la piedra o la porfía inútil del abismo, pues la cima puede llamarse altura porque hay fondo. Si ya no estoy, cuando resulte todo, cuando el tiempo en que vivo ya no exista, cuando alguien se pregunte si la vida es un triunfo del hombre o es tan solo un perenne comienzo, un grito sordo, un rasguño en la piedra o la porfía inútil del abismo, pues la cima puede llamarse altura porque hay fondo. Cuando todo resulte, solo quiero que alguien recuerde que en el fuego puse mi corazón, el único que tuve, que yo también fui hombre de mi tiempo, que dudé, que confié, que tuve miedo, mas defendí mi sueño cuanto pude. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿De paciencia? Yo, se me acabó el programa. Qué bueno, a inventar. Les creo. Esto, les voy a hacer una especie de estreno. La he cantado algunas que otras veces, pero creo que fuera de Cuba no. Estos son unos versos de la bisabuela que les comentaba, Aurora Silvestre. Era muy amorosa mi bisabuela. Y estos versos no estoy muy seguro que se los haya hecho al bisabuelo. Pero no importa, son muy bonitos, ¿no? Porque le hice un libro a alguien que parece ser que no era. Y estos versos los rescataron dos Vicente Feliú. Mi papá, Feliú López, y un primo hermano suyo, Vicente Feliú Lima. Y se los va a cantar Vicente Feliú Miranda. O sea, no es juego lo que le estaba diciendo. Y entonces, los rescaté porque una prima, hemos estado tratando de buscar la familia que anda desperdigada por todo el país. O sea, por todo el país, no, por el centro, o sea, Santa Clara, Matanzas y La Habana. Y entonces ella, a quien yo no veía desde que tenía ella 6 años, muy chiquitica, la encontré casi con 50, me dijo, hay una canción que tu papá y me la cantó y la grabé con el teléfono. Y este es el resultado, una cosa realmente muy linda. Los versos son de finales del siglo XIX, principios del XX, y la música como que recuerda aquella época, ¿no? Aunque fue hecha en los años 60, principios de los 60. Dice así. Una gota de agua congelada

Esta canción se llama Arte Poética. Con ella quiero agradecer una vez más que hayan venido. Agradecer a Julio por su maravilloso sonido. Me he sentido así como cantando en la sala de mi casa. A los compañeros y compañeras de la Embajada de Venezuela. A Mercedes, la que mi alma consuela sin cesar. A Mercedes Tocaya. Bueno, a todos y a todas. Esta canción está dedicada a cuatro personas. De alguna manera, cantores muertos en combate. A Joe Hill, sueco, fusilado en los Estados Unidos a finales del siglo XIX por defender a los mártires de Chicago. A Benjo Cruz, argentino, murió en la guerrilla de Teoponte en Bolivia en el 70. A Jorge Salerno, ustedes lo conocen perfectamente, y a Víctor Jara. Trota el cantor peregrino, colmando el sueño de amor. Nunca es de rosa su sino, lleva en la muerte una flor. Puede gustarse del vino, mas se emborracha de sol. No anda meta en su camino, paso eterno es su razón. Canta, canta, todo lo que vive, vive. Lucha, lucha, todo lo que ama, ama. Quema, quema, todo lo que odia, odia. Mata, mata, todo lo que mata. Suele partir un buen día, sin rumbo fijo ni adiós. Su corazón aporfía, enarbolando su voz. Viste ojos de mediodía, su mirada de candor. Nunca discute su hombría, defiende a puño su honor. Canta, canta, todo lo que vive, vive. Lucha, lucha, todo lo que ama, ama. Quema, quema, todo lo que odia, odia. Mata, mata, todo lo que mata. Poco se edita su canto, su canto no es de señor. Su canto viene del fuego en que se funde el candor. Se puede verle de espanto si alguien pensando en favor le pone precio a su canto y rienda su corazón. Canta, canta, todo lo que vive, vive. Lucha, lucha, todo lo que ama, ama. Quema, quema, todo lo que odia, odia. Mata, mata, todo lo que mata, mata. Viva el cantor peregrino, burlando al tonto censor, con su lenguaje felino, contra cualquier represor. Nada le importa el espino, ni la nieve ni el verdor. Va con su pueblo al camino que lo condena al amor. Y canta, canta, todo lo que vive, vive. Lucha, lucha, todo lo que ama, ama. Quema, quema, todo lo que odia, odia. Mata, mata, todo lo que mata, mata. Y canta, canta, todo lo que vive, vive. Lucha, todo lo que ama, ama. Quema, todo lo que odia, odia y mata. Todo lo que mata. Y canta, canta, todo lo que vive, vive. Lucha, lucha, todo lo que ama, ama. Quema, quema, todo lo que odia, odia. Mata, mata, todo lo que mata. lucha, ama, canta. Ah. Centro Simón Bolívar en la República Oriental del Uruguay, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en vivo Rubén Suárez, Camila Rodríguez, Fidel Suárez en el recital de Vicente Feliú y Daniel Viglietti. Y con ella invito a hacer un cierre en común con Daniel después de esta canción que compuse hace como 30 años a los viejos trovadores. Ya es para mí también. Canción de ombligo se llama. Caminando bajo el sol, bajo la noche, bajo el peso de sus años, bajo la lluvia, va un hermano de madera y barro bueno, va un hermano mayor. Peregrino. La memoria del país, su propia historia, sin pago y sin preguntarlo, sin una espera, sin la mano que aliviara su destino, ahí va el trovador. Como un camino. Daniel, Julio, bueno, él me complació y quiero que hagamos este tema juntos. Estamos en la Casa de las Américas. Un segundo, entre los músicos está presente alguien que quiere darte un saludo, Vicente. Vamos a esperarlo, pero vamos a esperarlo que ya vuelve. Es nuestro músico, nuestro cantautor y además director del sello Ediciones Ayuí, Mauricio Ubal. Bueno, es una alegría que Vicente haya venido acá finalmente a cantar. Seguramente habrá otros momentos con que se pueda hacer con más luz, con más tiempo, y que haya una sala con más gente para para poder recibir tus canciones. Es una alegría este intercambio. Pero yo quería dejarte dos cositas. Una primera es una edición que hicimos en el sello Ayuí de canciones dedicadas a Montevideo. Oh. Y que de alguna manera es como un caleidoscopio de ritmos, de artistas, de épocas. En fin, digo, ha pretendido hacer en sus 42 canciones, desde Gardel hasta, bueno, hasta hace muy poquito, una visión de lo que es Montevideo para los músicos de todas las épocas, ¿no? Por un lado eso, como una especie de tarjeta montevideana para ti. Esto es una maravilla, ¿eh? Pero además, y esto sí que es una cosa que creo que no la esperabas, porque la hemos callado con Daniel. Este es el golpe bajo. Ahí está. Resulta que tú no habías venido nunca acá. Una vez, pero... Claro. Claro, está bien. Pero hubo un disco tuyo que se editó acá y que tú te estás enterando ahora. Me estoy enterando. En el año 1989 se editó este cassette que se llama Vicente Feliu No Sé Quedarme, y que ya te lo doy a ti para que tú te lo lleves como una especie de reliquia. No Sé Quedarme formó parte de una especie de empuje que tuvimos en ese momento, en el año 1989, junto con unas personas de la embajada cubana en ese momento aquí. Era un momento difícil para la presencia cubana acá, y bueno, junto con este disco se editaron varios más en forma de cassette. En ese momento no existía el compacto todavía, y el disco de vinilo estaba en decadencia. Pero junto con Vicente Feliu, me acuerdo del grupo Yaguarimú, que también que editamos otro cassette, y con Emiliano Salvador, un material de Emiliano Salvador también que editamos, entre otros. Fue una pequeña selección y fue una especie de patriada que hicimos, que tuvo su difusión, tuvo su impacto en los medios, porque era la primera vez que se hacía de esa manera, que se editaba una serie de músicos cubanos no editados nunca, y se hacía con un sello de músicos acá. Así que bueno, te quería... Cofradía pura. Cofradía total. Así que bueno, entonces ahora, como 30 años o 20 años después, te haces de este disco tuyo, que... Este disco es del 85. Ahí está. Mira, increíble. No estaba, porque no recibimos si no lo hubiéramos puesto, pero bueno, recibimos la cinta. Pero bueno, nada. Era un pequeño recuerdo para que te lleves, y te doy este material. Lo estuve probando hoy y está, se escucha perfectamente. Así que si tienes esto allá en tus pagos. Tengo todavía una casetera que me acaban de prestar lo tengo en matriz. Pero lo puedes creer, porque es verdad, es de verdad. Bueno, un beso. Muchas gracias. Qué malos que son, ¿eh? Así no vengo más. Bueno, hay una canción que se llama así ya. Bueno, este es un ensayo en público, pero puede ser acompañado de un ensayo colectivo, porque además hay músicos presentes. Hasta ahora yo he visto a Eduardo Larvanois, alguien me comentó que estaba Pancho Rey, pero no sé si hay más músicos, la verdad no. A alguno habrá. Todos los demás nos van a acompañar, Vicente. Él nombraba hace un rato a Jorge Salerno, aquí esta canción en este octubre de Jorge Salerno sobre Julián García. Laray, laray, laray, laray, larareo. Qué linda la madrugada con ese sol trafoero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a nunca le sobró un cobre para comprarse una alcancía. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero, llama, no tiene patrón. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprende a malgastar. Laray, laray, laray, laray, lararero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, laray, laray, laray, lararero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, lararero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, lararero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, lararero. Qué linda la llamarada alumbrando a Cuba entera. Auditorio de pie, despidiendo a Vicente Feliú, a Daniel Biglietti. Nosotros agradecemos a todas las radios que están transmitiendo este espectáculo que se está viendo en lo que es el Centro Simón Bolívar, en la República Oriental del Uruguay, bajo el auspicio de la República Bolivariana de Venezuela. Agradecer a la gente, a Camila Rodríguez, todo el año es carnaval, y bueno, sin lugar a dudas, un placer. Y esperemos que no sea la última vez, Camila, ¿no? No. Hoy Camila no quiere hablar. Está afónica o no quiere hablar. Y bueno, esto ha liquidado por el día de hoy. Agradecemos de nuevo a todas las radioemisoras que nos están retransmitiendo. Esto ha sido una transmisión de Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM, Radio Contacto con el Sur. Agradecemos a Guillermo Bregante de FM del Carmen, la red de radios del Uruguay, a nuestros amigos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Australia y España. Desde ya, nos vemos en la próxima transmisión. Una melodía en la soledad de tu habitación. Una palabra, vos y yo. Stop.